Bien, después de haber hecho la meditación del día de hoy, que también cualquier comentario o cualquier sensación que hayan tenido la pueden hacer a través de correo electrónico, vamos a iniciar con la clase propiamente del día de hoy, y el día de hoy vamos a empezar a hablar del amor. Si bien la clase pasada comenzamos a platicar un poco de lo que era la metafísica y la algunas leyes que las cuales vamos a estar hablando y algunas cosas que hemos estado platicando a lo largo de estas clases, de las dos preliminares y la primer clase que fue la semana pasada. Pues vamos a hablar hoy de lo que es el amor. Y para eso quisiera, primero que nada, pedirles a las personas que están aquí el día de hoy, empezando por Laura, que hagan una breve presentación y nos digan desde el punto de vista particular de cada uno de ustedes qué es el amor. Entonces voy a pasarle el micrófono primero que nada a Laura y ella lo irá pasando. Bueno, buenos días. Como ya saben, yo soy Laura de los Santos. Y pues bueno, para mí el amor es la fuerza que lo puede todo, así de simple. O sea, es lo más poderoso que hay desde mi perspectiva, desde cómo yo la siento. Entonces, para mí eso es el amor. Buenos días, yo soy Jennifer Vélez. Bueno, mi perspectiva acerca del amor es que es un sentimiento puro, es lo más limpio que puede haber en el mundo, es lo más sincero y perceptible que lo puedas ver a través de la persona que amas al recibir ese amor. Llámese amor de pareja, ¿verdad? Dicen diferentes amores, pero pues es el que más me mueve. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro. Con lo referente al amor, es una energía que vibra tanto en este planeta como en todos los demás planetas. El amor es más que todo es una vibración, es un sentimiento cuando se habla de pareja, es una energía cuando se habla de seres de luz que nos aman a nosotros, se manifiesta como una energía. O sea, es algo grande que no se puede limitar a un solo concepto. Existen infinidad de conceptos para poderlo definir, pero más que todo es sensación, es algo que se percibe. Cuando uno ve un animal, la mirada de un animal, percibe uno el amor y no necesita una palabra y no necesita el animal podernos acariciar. Es una sensación por energía que vibra. Para mí, eso es el amor. Muy bien, muy, muy claras y muy completas las definiciones personales de cada quien, especialmente la de Alex. Ya mejor le cedemos el micrófono y que él siga hablándonos. Efectivamente, el amor es una energía, y es la energía que mantiene todas las cosas de todo el universo unidas. El amor es lo que une los electrones al núcleo de los átomos y que no permite que se separen y que se destruyan. El amor es el que mantiene en armonía el sistema solar para que los planetas sigan girando alrededor del Sol. El amor es la energía que hace que todos los aparatos eléctricos, los vehículos puedan seguir funcionando y operen con una energía positiva, con una energía concordante. El lado opuesto del amor es el odio. Esa es la energía discordante, es la energía de la cual toda esa cohesión de la que les hablo desaparece. Es la que separa el núcleo de los átomos y es la que provoca las explosiones nucleares. Es la que hace que los aparatos se descompongan. Es la que hace ese odio, esa energía discordante. Es lo que hace que nuestros cuerpos se vayan deteriorando a lo largo de los años y los años. Cuando una persona vibra en el amor incondicional, puede sanarse completamente, puede reparar cualquier falla, puede sanar cualquier enfermedad. Simplemente con colocar la mano sobre el pecho de una persona y externarle esa fuerza de amor, esa persona queda liberada de cualquier enfermedad. Cuando Jesucristo se manifestó en la tierra, cuando vino a enseñarnos el camino de la era de Piscis, hace poco más de 2000 años, él, en muchas de sus enseñanzas, él habló de que venía a cambiar o a reformar los mandamientos de Moisés. Y él decía que para cumplir con todos los mandamientos, o la única ley que se tenía que cumplir a partir de ese momento, era la ley del amor. Amaos los unos a los otros. Ya Jesucristo en ese entonces nos hablaba de la gran fuerza que tiene el amor para destruir cualquier sentimiento, cualquier energía discordante. Cuando ustedes a través de la meditación sienten en sus corazones ese sol de color dorado o color oro rubí, empiezan a expandir esa energía del amor, ya que la energía del amor reside en nuestro chakra cardíaco, en nuestro corazón, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa que no nos permite amarnos los unos a los otros? Nuestra personalidad, nuestro ego, lo que necesitamos satisfacer para conseguir un placer momentáneo. A lo largo de toda la historia de la humanidad, esa falta de amor, esa falta de cohesión es la que nos ha llevado a estar en el lugar en el que estamos, con tantas catástrofes naturales, con tanta violencia, muertes, secuestros. Y uno puede decir, bueno, pero ante esa oleada tan grande de inseguridad, de problemas y demás, ¿qué puedo hacer yo? El detalle es que todos pensamos igual y nadie hacemos nada. Pensamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo, una persona, ante miles y miles de personas que piensan de manera diferente? Si todos pensamos de la misma manera, pues efectivamente nadie vamos a hacer nada. Nuestro propósito es empezar a romper esos patrones de conciencia, de venganza, de resentimiento, de rencor, de odio, y empezar a amarnos e irradiar amor. Esa energía del amor, que ustedes pueden sentir que es muy poca, porque sale de un solo ser, empieza a atraer a los seres de luz alrededor de ustedes y empiezan a asociarse con otras personas que también tienen luz y empiezan a hacer crecer esta energía y empiezan a hacerla cada vez más y más fuerte para llegar a ir rompiendo con ese patrón de energía discordante. La semana pasada les platicaba de que muchas veces se nos hace más fácil decir que nos gustaría ayudar a las personas en desgracia que se encuentran al otro lado del mundo. Y les hablaba que por la teoría del efecto mariposa, si ustedes ayudan a una persona que está con ustedes físicamente, que puede ser su pareja, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus vecinos, a cualquier persona, una persona que pasa pidiendo una moneda, le ayudan. Esa energía es equivalente a si hubieran ido a una misión al otro lado del mundo y estuvieran ayudando a otra persona que también lo necesita, alguien que esté muriendo de hambre o que esté muriendo de alguna enfermedad muy fuerte. Es más, al momento de hacer ese acto de caridad y de amor hacia una persona que lo necesita, estamos moviendo la energía en el universo para que la otra persona que no podemos llegar a ella físicamente también reciba la ayuda. La fuerza del amor es mucho, muy grande. Y si nos juntamos para hablar de amor, si nos juntamos para hablar de paz, para hablar de sanación, para hablar de crecimiento espiritual, les recuerdo también las palabras del Maestro Jesús, que decía que ahí donde se junten tres o más personas en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Todas esas citas que a veces no nos quedan muy claras de la Biblia, se refiere a que Él, como Maestro Ascendido, como Ser de Luz, como Avatar de la era de Piscis, ya nos estaba hablando de que en el momento en que nos reunimos para hablar de amor, para hablar de mensajes espirituales y de ascensión, de crecimiento, ahí se manifiestan los seres de luz. Por ley de correspondencia, una de las leyes de las que vamos a estar hablando. De la misma manera, cuando nos juntamos para hablar de odio, de chismes, ahí se manifiestan los maestros de oscuridad. Ahí se manifiestan los espíritus atrasados y empiezan a alimentarse de esa energía. Existen muchas clases de amor, ¿sí? Pero el amor que tenemos, al que tenemos que aspirar, es el amor incondicional. Es el amor que nace de mí sin importar lo que el otro me haya hecho o dejado de hacer. Es el amor que yo siento porque yo decido sentirlo, ¿sí? Ya que amar es un verbo, no es un sustantivo. Amar es una acción. Como todo verbo, el verbo amar implica una acción, no implica algo que ya es de por sí, ¿sí? Implica el hacer algo por la otra persona, el dar lo mejor de mí. Y es posible que la otra persona no corresponda a mi amor. Es posible que la otra persona incluso reaccione de una manera adversa a esa energía que yo le estoy enviando. No importa. Esa es la decisión de la otra persona. Mi decisión es amar y dar lo mejor de mí. Mi decisión es brindar la ayuda que esa persona requiere en el momento en que me la solicita. Si esa persona hace mal uso de esa ayuda, si esa persona no reconoce que yo le ayudé, si esa persona habla mal de mí, si esa persona hace cualquier cosa discordante, es su decisión. Mi decisión es amar. Es algo difícil de llevar a cabo. Pero como decía la madre Teresa de Calcuta, que eso fue alguien que compartió una persona, que me compartió una persona un correo electrónico. La madre Teresa de Calcuta decía: ama hasta que te duela. Y cuando te duela mucho, ama más. Ama aunque te crucifiquen por ello. Porque la recompensa de ese amor, tal vez no la recibas para el beneficio de tu personalidad o de tu ego. pero la vas a recibir para el beneficio de tu espíritu. Tal vez ningún ser humano te lo reconozca, pero Dios Padre te lo va a reconocer y te va a dar su amor. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que el pago a tu amor sea la correspondencia de otro ser terrenal con iguales condiciones que las tuyas, o que la correspondencia de ese amor incondicional sea redituada, sea retribuida por Dios y por todo el universo? No se trata únicamente de ser mártires y de decir, vengo a sufrir y vengo a que no me reconozcan, que vengo a que no, a que me traten mal, porque no. Se trata de ser conscientes de que cuando yo amo de manera incondicional y yo ayudo a una persona, estoy haciendo dos cosas. Primero, estoy ayudando para que esa persona que está necesitando ese amor pueda cambiar y pueda crecer, aunque sea un poco. Y tal vez mis palabras del día de hoy a esa persona no le cause ningún efecto, pero a lo mejor dentro de 10 años, 20 años o en la próxima encarnación, esa persona, gracias a esas palabras que yo le dije en este momento, puede tomar una mejor decisión. Es algo difícil, tal vez, pero no es imposible. Es algo que se va consiguiendo poco a poco, que se tiene que ir llevando poco a poco. Primero, empezar por uno mismo. ¿Cuántas veces nos levantamos, nos vemos en el espejo y decimos, no me gusto, me siento feo, me siento mal, es que no sé esto, es que no sé aquello? Nos minimizamos, nos sentimos mal con nosotros mismos, decimos que no somos capaces, decimos que no tenemos el poder de hacer o decir o de hablar o de actuar. Ahí estamos generando un sentimiento discordante hacia nosotros mismos. Y lo que estamos haciendo a través de ese sentimiento, esa energía discordante, es atraer a nuestras vidas gente que reafirma esa misma energía. Si yo me siento feo, entonces voy a atraer a mi vida gente que me reafirme que soy una persona fea. Si yo me siento bien conmigo mismo, si yo me siento bello, si yo me siento hermoso, guapo, voy a traer a mi vida gente que me reafirme esa creencia mía. ¿Sí? Entonces, empezamos a beneficiarnos nosotros mismos de esa energía. Otra ley que vamos a estar hablando es algo que muchos conocen como la ley del péndulo o la ley del boomerang. Toda energía que yo saco de mí hacia el exterior me es devuelta. Entonces, cada vez que yo insulto a una persona, cada vez que yo critico a una persona, cada vez que yo juzgo a una persona, estoy atrayendo a mi vida 70 veces 7 personas que me van a juzgar, que me van a criticar y que me van a insultar. No es para ayudar al otro el que lo amemos, es para ayudarnos a nosotros mismos. Porque toda esa energía negativa, discordante que nosotros lanzamos al universo, el universo nos la regresa con mayor intensidad. Toda esa energía de amor que nosotros mandamos al universo, el universo nos la regresa con mayor intensidad. En el momento en que nosotros actuamos desinteresadamente por el simple placer que nos provoca el amar, el hablar bien de alguien, el ayudar desinteresadamente a alguien, en ese momento dejamos de lado toda preocupación, en ese momento dejamos de vivir consternados por el día de mañana y por lo que va a pasar, y nos ponemos en manos de Dios, en manos de nuestros guías, en manos de los maestros ascendidos y de los seres de luz, y dejamos de preocuparnos del futuro y nos centramos a vivir el presente. Quiero pasarles el micrófono para que por favor me den sus puntos de vista, sus comentarios sobre lo que les acabo de comentar y también a las personas que nos escuchan a través de internet, les quiero pedir que nos compartan sus comentarios y que nos digan qué es lo que sienten, qué es lo que piensan de esto que les estoy comentando. Vamos a comenzar nuevamente a mi izquierda con Laura. Sí. Híjole, es que, o sea, si bien todo esto que ha comentado Roberto es algo que personalmente ya sé, o sea, ya al menos conscientemente lo puedo, ¿cómo se dice?, mandar al bibliotecario a que busque el archivo en mi almacén y que lo traiga y no hay ningún problema. Pero hay cosas que no entiendo. Vaya, pues no entiendo muy bien el cómo se relacionan, cómo se entretejen, ¿sí? Ya les había comentado, también soy mucho muy analítica. A ver, ¿cómo lo explico? Ching. Es que, por ejemplo, si quieres, trata de asimilar el mensaje. Te recomiendo y les recomiendo a todos que si es como les comentaba, es algo difícil porque es contrario a lo que normalmente nos enseñan. Nos enseñan al ojo por ojo, diente por diente. Pero también les recuerdo lo que decía Gandhi. Si todos practicáramos el ojo por ojo, diente por diente, no habría una persona en el mundo que tuviera dientes y que tuviera ojos. Ya todos nos hubiéramos quedado ciegos y sin dientes. Entonces, les recuerdo también esta meditación, que déjenme la saco aquí del librito para no errarle en lo que les voy a decir. Este decreto que se debe de hacer todas las noches antes de acostarse. Dios mío, trátame mañana como yo he tratado hoy a mis semejantes. Aquí lo estamos diciendo de manera consciente, pero inconscientemente Dios, el universo, o como ustedes gusten llamarle, todos los días nos trata de la manera en que nosotros tratamos a los demás. Entonces, si una persona me daña, realmente no me está dañando, al menos de que yo acepte ese daño. Y no estoy hablando de daños físicos, estoy hablando de daños emocionales. Realmente los daños físicos que una persona puede recibir son casos muy especiales y requieren un tratamiento aparte. Yo estoy hablando de situaciones cotidianas, porque la verdad que yo les aseguro y les digo dos cosas. Primero, que me acabo de dar cuenta que el Maestro Jesús está presente el día de hoy con nosotros. La segunda es de que en el momento en que ustedes apliquen esto en las situaciones cotidianas, jamás se van a enfrentar a una situación de abuso físico. Entonces, cuando un estudiante de metafísica realmente vive y practica la metafísica, nunca se va a ver en una situación extrema donde esté siendo asesinado, siendo o que esté pasando por una situación de abuso físico o de golpes. Porque el verdadero estudiante de metafísica entiende que lo que él cree, lo que él dice, lo que él hace, es lo que se le manifiesta en su vida. Si en mi vida no existe el temor de una balacera, jamás me voy a enfrentarme en una balacera. ¿Sí? Entonces le pregunto a Laura si pudo. Ok, todavía no se plantea las preguntas. Algo muy importante es que muchas de estas cosas, al ser tan nuevas para muchas personas, no debemos de analizarlas con nuestra mente lineal. Debemos dejarlas pasar y que se asimilen como un conocimiento nuevo y no juzgarlo tampoco ese conocimiento ni tratar de entenderlo, sino simplemente aceptarlo y la verdad se irá manifestando en nuestras vidas poco a poco. Le voy a pasar el micrófono a Jenny para que nos dé sus comentarios. Bueno, pues si bien es cierto, como decían, es una práctica muy, muy difícil, mas no imposible. Y al escuchar estas palabras, en verdad me entristece, ¿verdad? Que siendo un planeta completo, casi el 80 o más del 80% de las personas viven nada más en su hoy. En no pensar en el futuro, no pensar en buscar paz espiritual de alguna forma, el estar bien con el prójimo, el estar bien simplemente consigo mismos internamente. Somos, porque digo somos, ego 100% y no nos gusta que nos hagan cosas malas y si me hacen a mí, pues ahora yo voy a hacerlo más fuerte hasta que se pueda. Me entristece ese hecho y creo que Jesús en cierta parte lo ve. Y estaría igual así. Siento mucha tristeza. ¿Por qué no nos amamos y unos a los otros? Y el mundo sería muy diferente si pensáramos de esa forma. Y me entristece mucho. Muchas gracias por tu comentario. Si realmente el mundo sería otro, si realmente nos amáramos los unos a los otros. Alex, ¿tú tienes algún comentario que quieras hacer? Mira, como comentario, pues no, lo que estábamos viendo, bueno, pues ya sabes que también lo conozco un poco. Es claro, o sea, todos venimos a la clase para aprender otra cosa nueva, ¿no? Cada día. También es cierto lo que comentas, no es necesario que la gente se preocupe o trate de, pues sí, de encarcelarse con los pensamientos de que no voy a pensar absolutamente nada negativo. El conocimiento que uno adquiere, pues se manifiesta como sea, simple y sencillamente con que uno aprenda algo nuevo, no es necesario estarlo repasando a cada momento, el subconsciente, inconsciente lo tiene presente. Entonces, pues yo creo que eso sería nada más mi comentario. Gracias. Muy bien. Bien, y con respecto a este tema del amor incondicional y de lo que hemos estado hablando el día de hoy, les quiero compartir la oración de la mañana, que ya la hemos compartido en otras ocasiones y que incluso ya, si no me equivoco, la mandamos por correo electrónico. Alguna persona que no la tenga a través del correo electrónico, nos la puede solicitar y nosotros la enviamos con todo gusto. La oración de la mañana dice: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia. que los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. La mayoría de las oraciones, sea de la religión que sea, sea de la creencia que sea, dirigidas a quien estén dirigidas, que por ejemplo esta oración va dirigida directamente a Dios Padre o al universo, como le quieran llamar, tienen un sentido, tienen el objetivo de acercarnos más hacia el sentimiento divino, hacia la ascensión espiritual y hacia la fuente de la creación, hacia Dios. Esta oración está pensada para decirse todos los días al amanecer, que sea lo primero que hacemos durante el día. Que les recuerdo, parte de los 15 puntos para saber si estamos realmente en el sendero es dedicar nuestros primeros pensamientos y nuestras palabras a Dios, cosa que muchas veces no hacemos porque nos despertamos y ya se nos hizo tarde, estamos corriendo, estamos para ver qué vamos a hacer, empezamos ya incluso a veces hasta enojados el día, en lugar de empezarlo con amor, en lugar de empezar con amor hacia nosotros mismos, de sentir la felicidad del nuevo día, de amar las cosas que están a nuestro alrededor. Y vean la hermosura de esta oración, que la voy a leer por partes. Dice: Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Tres elementos: la paz, la sabiduría y la fuerza, necesarios para poder llevar a cabo nuestras actividades diarias. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. ¿Recuerdan aquel refrán que dice que la belleza está en los ojos de quien la ve? El amor está en los ojos de quien lo ve. A mí hace tiempo una persona, cuando aquí en el estado hubo un asesinato de un alcalde de Santiago. Yo realmente poco veo noticias, pero de todo me entero, porque en el trabajo, en el Facebook o con el correo, pues el poder mediático está en todas partes. Un amigo me decía que se percibía en la atmósfera el miedo por la inseguridad y demás. Yo recuerdo que en ese momento que él se refería al miedo, yo venía de regreso a la casa y venía contemplando las nubes. Y yo realmente lo que sentía era mucho amor, porque veía que estaban muy bonitas las nubes. A mí me gusta mucho ver al cielo. Se veía muy bonita la luz del sol, el atardecer, cómo se formaban los rayos. Y realmente yo nunca sentí ese sentimiento de miedo por la inseguridad. Porque también un estudiante de metafísica debe de estar consciente de que nada ocurre por casualidad. Todo ocurre obedeciendo a la ley de causa y efecto. Otra de las leyes que estaremos estudiando y que vamos a ir adentrándonos poco a poco. Y retomando la oración que dice: hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Virtudes todas para ayudarnos a estar mejor con nosotros mismos. Esta frase es mucho, muy importante. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos una partícula de Dios adentro de nosotros, y ahí está. Hasta el asesino más cruel, hasta el sádico más temible, hasta el dictador más terrible, en lo más interno de su ser habita Dios. Aquí lo que estamos pidiendo es poder ver debajo de toda esa costra de ego y de pensamientos y sentimientos discordantes a Dios. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia. Es decir, lo que ya hemos platicado y el motivo de la pulsera: no participar de chismes, no criticar, no juzgar, no maldecir. Pero no maldecir en el sentido que lo utilizamos aquí localmente de decir groserías o malas palabras o palabrotas, sino en el sentido de maldecir con pensamientos y sentimientos discordantes hacia una persona deseándole un mal. Que los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos se acerquen a mí y sientan tu presencia. Cuando una persona no se acerca a nosotros o nos saca la vuelta, es porque la energía que nosotros emanamos no le es placentera a esa persona. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. ¿Qué más hermoso que reflejar a Dios a través de nuestros ojos? En otras ocasiones hemos platicado de que para muchas personas Dios es un ser vengativo, de que si te portas mal, te va a ir mal, te va a tratar mal, te va a castigar Dios. Y es algo que nuestras madres nos enseñan casi casi al momento de nacer. Que si un niño no está bautizado, se va al infierno porque está fuera de la gracia de Dios. Yo quiero preguntarles y quiero pedirles primero que se imaginen al padre más amoroso que puedan concebir. Si no pueden concebir a un padre sexo masculino, conciban a una madre sexo femenino, que es otro aspecto de Dios Padre, es Dios Padre Madre. Imaginen a la madre o al ser más amoroso de todo el universo que ustedes puedan concebir como humano, como un ser humano. Piensen si esa persona desearía algún mal para cualquiera de sus hijos. Piensen si esa persona, que es puro amor, puede castigar de manera con alevosía, sin motivo, a alguno de sus hijos. Si puede llegar a odiar a alguno de sus hijos. Estamos hablando de la madre perfecta. Ahora, esa cualidad, llévenla a una expresión muchísimo más grande. Elévenla a la millonésima potencia. Y aún así, no nos estamos acercando ni a una décima parte de lo que es Dios. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios en algún momento puede ser algo diferente que amor? Dios que todo lo une. Todo lo que es el sentimiento discordante es provocado por nuestro ego. Nosotros tenemos la decisión, el libre albedrío, de seguir por ese camino discordante, tomando en cuenta las consecuencias que esto trae, tomando en cuenta esta ley del boomerang que les estaba hablando, de cómo toda esa energía que nosotros enviamos al universo nos es regresada, y nos es regresada a través de malas relaciones, nos es regresada a través de problemas con nuestros hijos, de problemas con nuestros padres, nos es regresada a través de enfermedades. Hay una autora que ya seguramente, si no todos, la gran mayoría de ustedes conoce, que es Louise L. Hay, que es una autora que hace una relación de todas las enfermedades físicas con una situación emocional. Cualquier emoción discordante provoca una enfermedad emocional, posteriormente física. El cáncer es el producto de resentimientos y rencores. Es muy fácil hablar de amor al prójimo cuando ese prójimo nos corresponde el amor. Es muy fácil amar a nuestros amigos. Es muy fácil amar a las personas que nos aman. Pero qué difícil es realmente practicar el amor hacia las personas que no nos aman o que nos han hecho algún daño. Nos creemos con derecho de juzgar Nos creemos con derecho de aplicar leyes que nosotros hemos creado contra esa persona. Quiero recordarles un pasaje de la Biblia, de la mujer adúltera, donde está Jesucristo y llega un grupo de judíos, obviamente todos en el pueblo eran judíos, era un pueblo judío, acusando a una mujer de adulta que había sido capturada infraganti con un hombre. La ley judía exigía la lapidación de esta mujer hasta la muerte. Todos conscientes y con conocimiento de que Jesucristo hablaba mucho del amor al prójimo, pero que también dijo que él no venía a romper las leyes, sino a hacerlas cumplir. Pero él hablaba de otras leyes, no las leyes terrenas. Pero la gente lo pensó con las leyes terrenas, las leyes judías. Le preguntan: Rabí, ¿qué harías o qué propones que se haga? Y él estaba sentado dibujando garabatos aparentemente en el piso con una varita en la tierra, sin levantar siquiera la vista del piso. Les dice: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso bastó para que todos soltaran sus piedras y se fueran retirando. Ante la mirada sorprendida de la mujer adúltera, al terminar, ya que se habían ido todos, levanta la mirada a Jesús y dice: ¿dónde están aquellos que te acusan? Puedes irte y no peques más, que yo tampoco te juzgo. Si se habla en religiones como la católica de que Jesucristo es hijo de Dios, que realmente no es el unigénito, no es el único hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, pero Cristo se habla como Dios hecho carne, es nuestro ideal, al arquetipo al que nosotros debemos aspirar, el arquetipo del Cristo. Si Él ya nos habla de no juzgar y Él es Dios hecho carne, Dios tampoco nos juzga. Pero existen las leyes, esas leyes que Jesucristo hablaba de venir a cumplir. Esa es la ley de causa y efecto. Yo arrojo una energía al universo y ese provoca un efecto. Es lo mismo que la ley de causa y efecto que enunciaba Newton como parte de sus tres leyes de física clásica, en la cual la ley de Newton dice que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción igual y en sentido contrario. El culpar a Dios porque algo malo no sucede es como yo darle un puñetazo a la pared y culpar a la pared porque me rompí la mano. Esa es la ley de causa y efecto. La pared me está regresando el golpe que yo le doy con la misma intensidad y con la misma fuerza. La fuerza que imprime la pared sobre mi mano es una reacción, un efecto a la fuerza que yo causo con mi puñetazo. El amor que yo envío hacia un ser humano, no se lo estoy dando a ese ser humano, se lo estoy dando a la partícula de Dios que habita en él. Creo que ya les había contado, al menos a ustedes dos que están aquí el día de hoy de manera presencial, un cuento en el cual se habla de que iba caminando Buda con uno de sus, su principal discípulo, que ahorita no recuerdo el nombre, pero era un guerrero. Y van caminando por un camino en medio del bosque. Y en eso, una persona de la nada sale y le escupe a Buda. Le escupe en la cara. El acompañante de Buda ya estaba, pero presto para la pelea, para reclamarle. Buda voltea y le dice al ayudante que aguarde, y le pregunta a esta persona que si tenía algo más que decir. Y el acompañante de Buda le dice: Maestro, déjame yo actuar. Yo sé que a lo mejor tú, por tu condición, no puedes actuar, pero yo sí, déjame actuar. Y Buda le contesta, ¿por qué quieres tú pelear una batalla que no es tuya? A ti no te han insultado, es a mí a quien me han agredido. Primer mensaje, primera enseñanza. No pelear batallas que no son de nosotros. No responder insultos que no fueron enviados hacia nosotros. Le pregunta nuevamente a la persona que le había lanzado el escupitajo, ¿tienes algo más que decir? A lo que esta persona le contesta sorprendida, no. Dice, muy bien, yo sí tengo algo que decirte. Gracias, porque a través de esta acción me has liberado de un karma. Tal vez tú no lo recuerdes, pero yo sí. En una vida anterior yo te insulté, yo te hice un daño. Y hoy con esta acción tuya, tú me has liberado de esa deuda. Muchas gracias y sigamos cada quien nuestros caminos. Entonces, esa es ese es el conocimiento de las leyes universales. Eso es lo que se llama romper o transmutar el karma. Un mecanismo para ello es a través del amor. Yo amo y yo doy lo que yo soy. A mí, yo dejé de practicar esta situación por influencia social. Yo desde que recuerdo, desde niño, a mí siempre me ha gustado dar, dar y dar y dar y ayudar a los demás. Pero en su momento también mi ego se veía lastimado de no recibir una respuesta. Y además personas luego me decían que me culpaban, me hacen sentir mal, porque yo seguía ayudando a las personas que me dañaban y dejé de hacerlo. Porque realmente, o sea, te ven mal. Ay, ¿cómo puedes ayudar a una persona que te vio la cara? Y dices, bueno, es que yo soy una persona que da, yo soy una persona que ayuda. Si la otra persona no lo aprecia, no importa, algún momento lo va a apreciar. Yo ya me encargué de poner la semillita en esa persona para que en un momento dado, cuando esa tierra se torne fértil, florezca, empiece a crecer. ¿Sí? Y esa semillita es como el bambú que empieza a crecer hacia abajo, hacia las raíces, empieza a llenar de raíces, raíces, raíces, raíces. Se dice que por 7 años el bambú no crece. Arroja raíces. Después de los 7 años, en menos de 6 meses, alcanza alturas de hasta 10 metros. Entonces, ¿cuántas veces no hemos pronunciado una palabra de amor hacia alguien que en ese momento no fue aceptada? Pero después somos partícipes de ver el cambio de esa persona. O nos enteramos por alguien más de que pasó a hacer algún cambio o algo similar. Entonces, por eso les digo de amar de manera incondicional. Por eso es el respetar el libre albedrío de las otras personas, pero también ejercer nuestro libre albedrío. Nuestro libre albedrío actualmente está condicionado a lo que los demás hacen, está condicionado a las normas sociales. Quiero pedirles, quiero invitarlos a que piensen en todos aquellos arquetipos de personas revolucionarias en cuestiones de amor, en cuestiones de libertad, en cuestiones de descubrimientos científicos, en cuestiones de avances tecnológicos, a ver si alguno de ellos pensaba como la masa, a ver si alguno de ellos pensaba como los demás. El mundo es gobernado por las personas que piensan diferente, no por las personas que piensan como los borregos, no como la masa. Es gobernado no en el sentido de presidentes, reyes, emperadores, es gobernado espiritualmente y es mantenido por aquellas personas que piensan fuera de la caja, que piensan de una manera diferente. Cualquier pensador que ustedes nombren pensaba de manera diferente al contexto social. Gracias a ese pensamiento diferente, hoy tenemos grandes avances tecnológicos, grandes avances en materia de salud y muchas cosas que se han ido consiguiendo. Empecemos a cambiar un poco esa mentalidad del amor condicionado. Empecemos a decidir realmente a amar, independientemente de si esa persona me corresponde o no. Porque si no estamos haciendo lo mismo que la otra persona, la estamos juzgando. Estamos dando un amor a medias. Y en el momento en que me siento herido, en el momento en que ya no tengo el reconocimiento que yo esperaba, dejo de dar amor. Entonces, como todo en metafísica y todo en las enseñanzas que compartimos, que nos son transmitidas y que compartimos, todo es de adentro hacia afuera. Empecemos a amarnos, a aceptarnos, a reconocer que en nosotros mismos habita Dios, y eso poco a poco se va a ir manifestando en el exterior. En cada una de las meditaciones estamos trabajando con la llama violeta. Yo les pido que todos los días escuchen estas meditaciones, las sigan estas meditaciones, para que cada vez más se transmute toda esa energía negativa, toda esa energía discordante a través de la llama violeta. Aprovechemos el uso de la llama violeta. La llama violeta, antes de esta nueva era que comienza, no era disponible más que para seres mucho, muy avanzados, que ya tenían un pleno conocimiento sobre las leyes, sobre todo lo que es el ocultismo, todo el hermetismo. El maestro Saint Germain lo puso a nuestra disposición para que cualquier persona, sin importar su grado de avance espiritual, intelectual y demás, pudiera utilizarla para liberarse del karma. Pero hay que aplicarla de adentro hacia afuera. Y poco a poco esta espiral que llamamos en la meditación y que la invocamos, esta llama violeta, para que descienda a nosotros, nos limpia de toda esa energía discordante. Pero aquí es algo muy importante, no por el hecho de que nos limpie el karma o que nos deje sin absolutamente nada de karma, que digamos como si un nuevo nacimiento, quiere decir que toda nuestra vida va a florecer de manera automática y sin que nosotros hagamos nada. Simplemente quiere decir que han sido eliminadas las causas que estaban provocando los efectos adversos en nuestras vidas. Pero también nosotros podemos seguir generando nuevas causas que traerán nuevos efectos en nuestras vidas. Por eso es el cambio de adentro hacia afuera, porque si nosotros depuramos, gracias a la ayuda de los maestros, depuramos nuestra alma y nos liberamos de cualquier sensación, pensamiento, o efecto y causa de discordia, quedamos limpios, ¿sí? Quedamos limpios de corazón. Pero si nuestra mente se mantiene con pensamientos discordantes, se mantiene emitiendo negatividad, tarde o temprano vamos a volver a llenar ese corazón de la misma energía que ya traíamos. Entonces, por eso es el mantener atención en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Porque les repito, no es lo que entra a tu boca lo que te hace daño, sino aquello sino aquello que sale de tu boca. Porque lo que de la boca, por lo que, perdón, porque por la boca sale, del corazón procede. Hay un grupo de monjes, estaba leyendo hace poco en un libro, hay un grupo de monjes que se les considera mucho muy avanzados espiritualmente e iluminados, que tienen la capacidad, son monjes creo que de Japón, que tienen la capacidad de que cuando emiten una palabra, inmediatamente se materializa lo que ellos están diciendo. Si ellos dicen manzana, se materializa una manzana. El poder de la palabra es mucho, muy fuerte. Cuando ustedes o cuando todos nosotros decimos, es que seguramente me va a ir mal con esta persona, imaginemos al universo como como el genio de la lámpara. ¿Sí? Nos lo concede en ese momento y tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, nos va a ir mal con esa persona, vamos a enfrentarnos a problemas con esa persona. Por eso es que yo les pido que durante esta semana, durante este tiempo, para que entre una y otra lección, que interioricen todo esto respecto al amor, que lo lleven a la práctica y que empiecen a verse a ustedes mismos con ese amor. Para ello les voy a pedir que adicionalmente hacer las meditaciones diarias y el autorreiki a las personas que practican reiki, que todos los días, en algún momento del día, dediquen 5 minutos o 10 minutos a contemplarse, preferentemente sin ropa, frente a un espejo. Y empiecen a verse con amor. ¿Sí? Y que así de pie empiecen a pasar sus manos por enfrente de su cuerpo, por todo el cuerpo, sintiendo la perfección y la perfecta simetría para que sus cuerpos se manifiesten de esa manera. Empiecen a ver sus cuerpos con amor. Empiecen a verse a ustedes mismos con amor. Y sientan todos los días, en todo momento, amor en sus corazones y demuéstrenlo. Si en un momento dado algo sucede por ser esta una práctica nueva que les trae un pensamiento discordante, no hay ningún problema. Tomen conciencia de ello y reafirmen la práctica. ¿Sí? Las batallas con el lado oscuro, con nuestro lado de sombra, no se ganan cuerpo a cuerpo. Se ganan del lado de la luz. Nosotros no nos enfrentamos a nuestro lado de oscuridad peleándonos con nuestros defectos, sino aliándonos con nuestras virtudes. Olvidemos nuestros defectos y centrémonos en nuestras virtudes. La semana pasada en la lección les comenté de un listado. Alex y Jenny no estuvieron la semana pasada aquí de manera presencial. Y creo que tampoco le escucharon la lección por internet. El traer un listado para la próxima clase de todas aquellas cosas que tienen por agradecer, de todos aquellos dones con los que cuentan, de aquellas cosas que ustedes consideran bellas dentro de ustedes y a su alrededor, todas aquellas virtudes que ustedes tienen. Y eso también va para la gente que nos escucha por internet. Les pido que envíen al grupo ese listado con todas las virtudes que ustedes tienen. Vamos a trabajar con ese listado y vamos a potencializar energéticamente ese listado para que esas virtudes crezcan. Ya no vamos a trabajar con los defectos, ya no vamos a centrarnos en nuestros defectos. Yo creo que ya todo el mundo hemos trabajado mucho con nuestros defectos, ya los conocemos, sabemos de qué pie cojeamos. Ahora es momento de trabajar con nuestras virtudes y darles fuerza a nuestras virtudes. Entonces yo les pido que hagan llegar esas listas al correo del grupo de Rayo Azul O bien, para aquellas personas que no están inscritas aún en el grupo de Rayo Azul, me lo envían a mi correo electrónico, que es roberto@terapiavioleta.com. Bueno, antes de despedirnos, quisiera preguntarle a Alex y Jenny, pedirle sus últimos comentarios y la opinión que tienen sobre esta clase, sobre lo que se ha hablado el día de hoy. Y también que, bueno, como ellos no estuvieron la semana pasada, el motivo del cual de pasarles el micrófono es porque ahorita a ustedes les toca estar de aquel lado del micrófono, a mí de este lado, pero en un futuro la idea es que ustedes estén dirigiendo algún grupo de metafísica o de crecimiento espiritual y estén haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy en esta casa. Entonces vamos primero, ahora primero con Alex. Bueno, pues comentarios, ya no tengo algún otro comentario, todo está claro. Gracias por la clase, gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar también la lección por internet. Le paso el micrófono a Jenny. Bueno, nada más para concluir, sí quiero decir que estas clases de metafísica sí nos ayudan bastante y más a las personas que queremos de alguna forma, ¿no? Expresarnos y liberarnos de cosas que no debemos de traer. Hay que tratar de cambiar día con día, ser más positivos y recuerden que nosotros los que estamos escuchando y que de alguna manera estamos despertando en esta conciencia, somos esa luz que necesita el mundo. Gracias y nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. Y quiero cerrar la sesión del día de hoy haciendo esta oración que se llama Amoroso Perdón. Es una oración del tercer rayo, es el rayo rosa o la llama rosa, que poco a poco también vamos a ir integrando la cuestión de los rayos y las llamas en las lecciones diarias y después ya iremos viendo cada uno de los rayos. Cada una de las llamas, quiénes son sus directores, qué representan, para qué se utilizan o qué es esa energía. Ahorita vamos a hacer esta oración del amoroso perdón, que es parte de la llama rosa, que es la llama del amor incondicional. Les pido que sigan mentalmente esta oración y la sientan en sus corazones porque es una invocación. Amados Elohim, Orión y Angélica, los amamos, bendecimos y agradecemos. Infundan la llama rosa de amor divino, infundan la llama rosa de amor divino, infundan la llama rosa de amor divino en cada uno de nosotros hasta que derrita y disuelva de nuestros mundos todo resentimiento y aversión, toda sensación negativa, toda presión de energía destructora que aún yace en lo íntimo de nuestros recuerdos, aún en la presión de su sentimiento incondicional de poderoso perdón, con todos los seres, especialmente con aquellos que tenemos dificultades en perdonar y olvidar. Cárguenos con la llama rosa de amor divino. Sustenten esto hasta que por medio del amor seamos liberados de la energía de nuestros errores del pasado. Nosotros te lo agradecemos. Bueno, pues ya con esto llegamos al final de la clase del día de hoy. Muchas gracias a Alex y Jenny por haber estado presentes aquí. De manera presencial y con sus presencias. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan a través de internet. Esperamos sus comentarios a través del grupo Rayo Azul. Aquellas personas que escuchen estas lecciones a través de otro medio y quieran formar parte de este grupo Rayo Azul, pueden enviarme un correo a roberto@terapiavioleta.com o enviárselo a Laura, que se sintió un poco indispuesta y tuvo que retirarse. Su correo electrónico es laura@terapiavioleta.com. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión, esta clase. Y espero que realmente el amor de todos los seres de luz llegue hasta sus corazones y este se manifieste en ustedes y en todas aquellas personas que les rodean hasta inundar todo el universo. Gracias y hasta la próxima.